Bueno, yo los estaba mirando y los vi crecer a todos ustedes. No es que yo tenga muchos años, pero yo los vi casi todos nenes y nenas, con la minifalda. Bueno, ahora también abusan un poco. Y estaba mirando y algunos tienen unas canitas, tienen bebés. Las chicas van creciendo y hoy se hablaba de un nene y una nena y bueno, hoy yo miraba la cabecita de Aníbal, y la tiene nevada. Qué lindo, ¿no es cierto? Bueno, y qué lindo poder seguir compartiendo. Qué lindo que Pañuelos en Rebeldía yo lo veo como una herencia de un camino que marcamos. Forzadamente, no hubiéramos querido salir a la calle para lo que salimos. Pero lo que tenemos de bueno es que estamos orgullosas de los hijos y las hijas que tenemos, de que siguen iluminando el camino nuestro y que nosotras quedamos cada vez menos, pero siempre está presente esa lucha que no se afloja. Y que ustedes son las herederas, nosotros nos podemos ir a otros tiempos tranquilas, que ustedes van a seguir día por día. Entonces sentimos que donde haya una injusticia, donde hay ahora una injusticia, hay un pañuelo. Y donde hay injusticias, están los pañuelos en rebeldía, y todos ustedes. Y nos sentimos que vamos fortaleciendo día por día esta lucha. Esto vamos a ganar, vamos a ganar, porque no puede ser de la gente indiferente cuando el esfuerzo del día a día, que no es esfuerzo, ¿eh? Yo siempre digo que es compromiso. Nosotras lo mismo, nosotras no hacemos esfuerzo por salir a pelear por nuestros hijos, por nuestras hijas. Nosotros tenemos un compromiso, ¿qué menos? ¿Qué menos hacen ustedes también? Entonces, eso es lo que vale. Y hoy esta situación, que yo creo que la vamos a ir soslayando día por día, y creo que vamos a vencer, porque así tiene que ser. Nosotros hoy tenemos muchos orgullos, tenemos el orgullo de unos testigos que son los que logran que los juicios vayan adelante, que son solidarios, que son valientes, que están entregados a no perder la memoria por los que quedaron en el infierno. Los compañeros y las compañeras. Tenemos abogadas y abogados que son dignos de esa lucha y que los valoramos también por sus presentaciones que no pueden ser negadas por ningún juez. Y tenemos, sí, algunos jueces también que quieren hacer justicia. Entonces, eso lo logramos con la rebeldía del día a día, acompañadas por ustedes y que, bueno, y yo vuelvo a repetir que fueron creciendo con nosotras. Nosotras crecimos un poquito más porque queremos correr, pero los años vienen empujándonos, nosotros corremos y vienen los años. Bueno, qué suerte que todavía podemos correr. Y bueno, así que, y tener el orgullo de este pueblo, de la lucha, de la lucha diaria, a veces tenemos estas satisfacciones o alegrías. Hace unos días, cuando quedaron ya libres de toda culpa, Lionel, Tano, sentíamos esa satisfacción de que entre todos vamos empujando y haciendo. Cuando el otro día evitamos la extradición del peruano Quispe, y ver que estaba la nenita de 5 años cuando le habían mandado a una psicóloga para prepararla para la extradición, resulta que ella lo que necesitaba, que la prepararan para toda alegría de saber que iba a tener a su padre y a su madre con ellas y seguir creciendo. Entonces, bueno, ahora yo vengo de Santiago del Estero y era tan terrible el juicio que empezó por el asesinato de Cristian Ferreira y ver a los genocidas, a los represores, a los asesinos que negaran toda intervención en ese crimen terrible, que lo querían hacer aparecer estos días como un crimen pasional o como una pelea de familia, pero no como el gran crimen político que se cometió. Entonces, todo lo vamos haciendo así, ¿no es cierto?, empujando. Pero es la satisfacción que tenemos de que todo lo vamos haciendo entre todos y que vamos andando el camino buscando toda la justicia, toda la verdad y toda la memoria que vamos haciendo todos los días. Así que sigamos juntos todo lo que podamos, no todo lo que podamos, todo tenemos que hacer. Y tratar de que cuando decimos que vamos a vencer, estamos seguros que vamos a vencer. Eso tenemos que tener esa seguridad, que salimos a la calle contra las injusticias para vencer. Entonces, toda la fuerza y seguir adelante, tener esperanza, no nos van a desalojar. No nos van a desalojar. Estos sueños verdaderamente no se pueden desalojar. Entonces, sigan creciendo, chicos, ustedes. Yo me estoy quedando, no, quietita, no quiero crecer, me conformo. Bueno, y darles el abrazo y decirles que si hoy no está Camila, Elia, que son estas grandes compañeras que también están en todos los lugares donde hay injusticia, estamos y nos fortalecemos con ustedes. Si no, no estaríamos en pie, pero ustedes nos dan la fuerza de todos los días. Bueno, voy a volver a repetir, 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria, siempre. Venceremos.